9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Half long on 6 years. Afronautas. Afronautas, segunda temporada. Un viaje más allá de las orillas de las músicas afrocaribeñas. Súbase con nosotros a la chalupa intergaláctica Retrosabor 21 y viaje a través del tiempo, aquí en este espacio de músicas eclécticas y mestizas. Presentan Severina y Abogánster. En los controles, Satélite. Un programa de Latina Estéreo para la galaxia. Y aquí comienza este viaje intergaláctico a bordo de la chalupa Retrosabor 21. Y hoy tenemos un contenido bien particular: a Severina en la enfermería y un invitado muy especial que ya les vamos a presentar. Severina, ¿cómo se siente? No, ponme a punta, que hable ese pelín. Severina, ¿cómo se siente? Un poquitico con una voz como de cantante de tango, pelo en pecho, pero yo creo que además de eso, pues no había mayores dificultades para llegar a feliz término en este octavo viaje de la chalupa intergaláctica Retrosabor 21 con invitados de marca. Bueno, y les cuento que ahora pasábamos por el Parque del Periodista y entre la neblina estuvo difícil aterrizar. Satélite tuvo un momento difícil para aterrizar, para encontrar el punto. Casi tumbamos un árbol, el guanábano, justamente, que está ahí en el local del guanábano. Sí, señor. Y saliendo del guanábano nos encontramos a un personaje de la escena cultural de la ciudad. Se trata de Juan Fernando El Flaco Trujillo, que nos acompaña el día de hoy. Juan Fernando, bienvenido. Muchas gracias por invitarme a este programa. Estoy feliz, Mauro, porque ustedes han hecho una labor muy importante, que es difundir otro tipo de música. Casi que no me monto en la chalupa después de esta neblina, pero alcancé ahí ya a montarme. Se está moviendo un poco, pero ahí vamos. Muy bien. Bienvenido, como siempre. Aquí nos encanta tener invitados que nos compartan también su gusto musical, sus colecciones y sus apreciaciones acerca de toda esta música que está más allá de las orillas de las músicas afrocaribeñas. Pero para no dilatar más el asunto, vámonos con música. Severina, usted trae algo muy especial para empezar. Empecemos en las raíces, en las de roots de Afronautas, con un tema clásico de los años finales de los 60, concretamente de los 70, de un músico que no ha estado esta temporada. Hombre, no lo teníamos. Rey Barreto no había hecho presencia en estos viajes. Y lo traemos porque pues más vale tarde que nunca. Rey Barreto con una canción que se llama Together, del álbum del mismo nombre, Together, del año 70, producido por Jerry Masucci para el sello Fania. Y viene tremendo con una alineación. Barreto, en un momento de los más afincados que tenía, venía todo ese final de los 60, muy bugalú, muy Latin Soul. Y a partir de este álbum ya empieza a cambiar, pero este es como uno de los momentos importantes. El tema, pues, Together, un Latin Soul clásico para gozarlo como nos gusta en Afronautas. Bueno, que reviente. El siguiente disco con el patrocinio de Amoral, la pastilla para el amor. We'll be right back. puro soul latino de esa época de Rey Barreto. ¿Cómo me gusta a mí esa época, hombre? La época previa a los, al comienzo de la década del 70 me parece espectacular. Y una curiosidad en este disco, en esta canción Together, la voz la hace Rey Barreto. Para que vea usted, casi nunca escuchamos a Rey Barreto, aunque excepcionalmente lo hace, y en esta ocasión escuchamos en este tema su no tan melodiosa, pero sí sabrosa voz. ¿Qué dice usted, flaco? Sí, tremendo tema. Tiene, pues, como ustedes dicen, del soul, como dice Mauro, una época muy buena, antes, tal vez antes de ese apogeo duro, duro de la salsa. Y bueno, imagínense, del 70 ya hacían esto, estas maravillas, el señor Ray Barreto. Yo me quiero dejar venir con un tema que me encontré recientemente en YouTube, que no sé, no tengo idea si ya estará en algún disco, pero es un tema del año pasado, que me lo encontré reburujando por ahí en el YouTube. Y se trata de un tema de los hermanos LeBron. Es un tema que se llama 69 y que fue grabado en Cali. Y te cae como anillo al dedo después del Barreto. En ese sonido después de Barreto 70, me quiero dejar venir con este 69 de los hermanos LeBron. Así que vámonos con este 69, pero no la posición, es la canción. Eso queda muy claro. Que quede claro. Es sorprendente porque es hermético, sorprendente por su potencia. En el año 69, allí se Y sí, quedó muy claro que era el año, no la posición. Hubiera sido complicadísimo. Yo creo que la madurez que tiene la orquesta de los hermanos Lebrón le da la posibilidad y la libertad de hacer temas como esto. Me hace pensar en una canción que pusimos al final de alguna de las emisiones pasadas, la de Chivirico, cuando él lo dice que gracias a la experiencia que él tiene puede llegar justamente con nuevos conceptos. Exactamente, nuevos conceptos que en este caso pues no son tan nuevos, pero yo creo que el tema de la resurrección del Bugalú es algo que es indudable. Está en el aire, yo creo que ellos leyeron muy bien el gusto de la gente en este momento. Estamos en ese revival fuerte de los sonidos Latin Soul Bugalú, con muchos pequeños proyectos que lo están haciendo, y esta canción obedece a un formato que ya no se usa casi, que en su época llamaban el mosaico o popurrí. Popurrí, que hoy llaman medley. Más sofisticado, medley. Más sofisticado, ¿cierto? Y bueno, ya vamos, entonces cada uno puso su cancioncita. Ahora el flaco está aquí preparándose, acabándose de poner el traje espacial en esta chalupa. El flaco con su escafandra. Sí, le luce. Le luce la escafandra. Bueno, ¿y con qué nos vas a deleitar, hombre flaco? Bueno, Mauro, este es un tema y a mí me gusta darle crédito a la persona que me dio a conocer esta señora. Está al lado mío, Mauricio Gómez, me la presentó hace unos por ahí 3 años. Quedé encantado con ella. Creo que ya ha estado en el Festival Americano de Teatro. Creo que sí. Estuvo. Lastimosamente no fui a verla, hombre, porque creo que no la conocí en la época. Se llama Amparo Sánchez y su nombre de pila artístico es Amparanoia. Ella está trabajando desde 1985, es una española, Mauro. Y lo bueno es que ella es muy permeable, ella te hace un reggae, te hace un bolero, te hace un danzón, te hace una rumba. Ella se ha permeado muchas músicas porque inclusive ha vivido en México, entonces ella tiene una versatilidad en la música. Vuelvo y repito, puede tocar un blues, un reggae, ritmos con salsa, y eso es lo que traigo en esta oportunidad, un ritmo bastante alegre. Sí, es muy parcera de Manu Chao. Inclusive hay muchas canciones, Mauro, que es muy al estilo de Manu Chao, que exacto, que para el programa me dio por escuchar otras, porque aquí podríamos poner 2 o 3, pero para esta ocasión traje de un trabajo del 2002 que se llama Somos Viento, y vamos a extractar el tema Ella Baila Bembé, Amparanoia en Afronautas. Sí, señor. Afronautas. Le tocó en la vida ser padre y madre a la vez. qué nombre tan particular para una agrupación. Sí, esa es una banda que lideró ella y que dio mucho de qué hablar en el underground latinoamericano y español. Una cosa interesante es que ella es española y graba en España, y es un tipo de trabajo donde usted siente muchas influencias diversas, y es cosas que a veces uno no hace aquí en América Latina porque le faltan las influencias. Eso es curioso, solo lo pueden hacer al otro lado del Atlántico. Me imagino que tiene influencia de cubanos, de gente por acá de Colombia, uh-huh. Eso ahí revuelto todo, como dije yo al principio. El blues. Que está muy presente. Entonces aquí no podríamos hacer un sonido así, no nos faltan músicos, nos falta historia en ese tipo de músicas que a veces suceden en las grandes ciudades donde hay mucha migración de distintos países. En eso nos llevan, creo que un kilometraje largo. Sí, mucha ventaja. En Europa. Mucha ventaja a los europeos en, sí, en las nuevas tendencias. O un ejemplo, en Colombia eso es Onda Trópica. Onda Trópica suena como suena es porque de alguna manera hay una visión de un inglés que viene y dice, claro, bueno, hagamos así o así o asá y vamos a crear tal sonido que de algún modo no se le ocurre. Porque muy internacional. Acá, y antes lo había hecho, que creo que es el papá de esta música electrónica con cumbia, Sidestepper. Exacto. Lo había hecho. Pero Sidestepper, hay uno que es medio un apellido extranjero, creo, Sidestepper. Sí, Richard Blair. Y bueno, vamos ahora con este Onda de Sabrosura, porque la chalupa intergaláctica Retrosabor es la única chalupa que anda para adelante y para Oígame, atrás. Oígame, ¿quiere un caldito usted para esa gripa? No, mami, caliénteme una cervecita. Listo. Para esta gripa, a ver si me... Hágale que métala al microondas satélite, por favor. Y bueno, entonces yo lo decía, la chalupa intergaláctica, la única chalupa que anda para adelante y para atrás en el tiempo y en el espacio. Vamos a hacer una cosa híbrida, porque se trata de una mujer californiana, Rebeca Mauleón. ¿A usted suena? Una maestra del piano. Y al flaco es tremenda. ¡No puedo creerlo! Además que ha publicado varios libros acerca de teoría musical muy interesantes. Y que ha hecho muchos trabajos, lo decía nuestro micrófono, por ejemplo, con Carlos Santana. Carlos Santana, sí, tiene un trabajo del año 2005, All That I Am. Y bueno, ella trabajó con Tito Puente, trabajó con Patato y tiene sus proyectos en solo. Y uno de esos proyectos me gusta mucho porque se llama Descarga en California, del año 2006. Y me gusta porque está recuperando, por eso decía que íbamos para adelante y para atrás, recuperando la noción de esa descarga tipo Alegre All Stars, grabado en una sola toma en estudio con los músicos. Recupera eso y hace unas descargas nuevas con sonidos de hoy en día, con armonías contemporáneas. Pero ella va a coger el tema que les presento, que se llama Serenata Rítmica. Coge un estándar de Noro Morales. Usted va pasando el examen de la fronauticidad. Este muchacho lo tenés bien, bien. El flaco, por eso lo invitamos. Sí, porque el flaco está dateado. Dateado. No, total. Un poquito. Noro Morales, Serenata Rítmica, un golpe. Bueno, y si no está dateado, tiene muy buen gusto. Eso también lo salva uno. Eso es muy importante. A Mauro, modestia aparte, sí. Y Mauro y yo conversamos mucho por mi casa, en la nave, uh-huh. Y hablamos mucho de música. Las cosas también lo entran. Flaco, deja de hablar tanto con Mauro. Si es la pasión nuestra, entonces, bueno. Sí, señor. Entonces, Serenata Rítmica al modo de Rebeca Mauleón. La discoteca de la gente joven. Afronautas.